Si eres de los que se quedaban con las vueltas del pan para gastárselo en recreativos. Si estuviste un año ahorrando la paga para comprarte la PlayStation 1. Si mientras duermes tienes pesadillas con los jefes del Dark Souls. Este es tu programa, Machacabotones. Arrachaldeón. Bienvenidos a una edición más de Machacabotones, el programa que le gustaría hacer a Fruidog en su Galaxy News. Ya que el de hoy se trata del último capítulo de la temporada, tenemos un programa muy especial. Tan especial, de hecho, que ni siquiera mi compañero Aricha se ha dignado a venir, ya que está pasándose todos esos juegos que tiene pendientes en Steam tras las rebajas de verano. Pero bueno, antes de empezar, os voy a recordar como siempre que podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter y también en nuestra página web. La semana pasada tuvo lugar en el BEC de Baracaldo la edición número 22 de la Euskal Encounter. Es una party de ordenadores a la cual va muchísima gente, miles de personas, con su ordenador, portátil o lo que sea, para compartir archivos, participar en torneos, escuchar charlas y, bueno, oler mal durante muchos días, ¿no? Porque la gente que está ahí en muchos casos ni siquiera se ducha, aunque juro que yo lo suelo hacer. Y bueno, aprovechando el evento, me encargué de hacer algunas entrevistas a desarrolladores de videojuegos. Por allí se suele mover bastante gente que se dedica a la creación de videojuegos, ya que hemos dicho que últimamente el sector está en auge también en Euskadi. Así que hoy os traemos tres entrevistas. La primera de ellas es a Diego Gutiérrez, que es el, digamos, creador e impulsor de Pincho Developer, que es una asociación de desarrolladores de videojuegos que ha nacido en Donosti, pero poco a poco se está importando también aquí a Bilbao, porque también aquí hay más ambiente de industria de videojuegos. Por tanto, bueno, han decidido que está bien, merece la pena reunirse todos estos creadores, alejados del ambiente tan serio de los despachos y oficinas con gente encorbatada. Así que bueno, lo que hacen es reunirse, tomando unos pinchos, de ahí el nombre, y unas cervezas, para hablar de lo que más les gusta, que es crear videojuegos, aprender, darse consejos y bueno, hablar un poquito de videojuegos en general. Así que os voy a dejar ahora a continuación con la entrevista que le hice el otro día a Diego. Estamos con Diego Gutiérrez, que es uno de los impulsores o creadores de Pincho Developer, que es la asociación, digamos, de desarrolladores de videojuegos de ahí de Donosti, que poco a poco se está trasladando también aquí a Bilbao, ¿no? En la que unáis desarrolladores jóvenes y, bueno, que nos puedes contar un poquito sobre el proyecto, qué consiste, sí, cómo surgió y eso es. Sí, como comentabas, Pincho Developer nace en Donosti hace prácticamente un año, en junio de 2013, y nace como una iniciativa totalmente informal, en la que la propuesta es hacer quedadas mensuales aprovechando el pincho pote de la ciudad, de ahí lo de Pincho Developer, que siempre mucha gente nos pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué Pincho Developer? Además, ¿no? Donosti, precisamente. Claro, eso es un poco la seña de identidad, ¿no? Entonces, pues bueno, para llamar así un poco y que se pudiera identificar de alguna manera de dónde viene, ¿no? Y nace eso como una propuesta, un lanzamiento ahí un poco a la piscina que hicimos mi compañera Sayuri y yo a través de redes sociales, para que la gente se hace una quedada con el propósito de que la gente que tuviera inquietud o que se dedicara, ya sea como freelance o en alguna empresa, al tema de los videojuegos o relacionado con los videojuegos, pues conocernos, ¿no? Hacer un punto de encuentro entre desarrolladores. Como decía, nace como un punto de encuentro, ¿no? Para, sobre todo con el objetivo de crear comunidad, ¿vale? Lo principal es crear comunidad, porque habíamos detectado que intuíamos que había gente que quería hacer proyectos relacionados con videojuegos, pero no nos conocíamos. Entonces, sí, porque es que ahí en Donosti igual hay menos industria que en Bilbao, pero que el proyecto haya surgido ahí, ¿no? Así claro, hay poca o nada. O sea, realmente se ha montado hace poco un estudio independiente volcado, o sea, directamente enfocado al tema de los videojuegos. Sí, Santa Clara, también con ellos. Eso es. Sí que hay otras empresas en el parque tecnológico y alrededores, pues que en algunos proyectos en concreto pues tocan el tema de los videojuegos y tal, pero empresas eso como tal no hay nada. Entonces, sí que veíamos eso, ¿no? Que que hay gente que tiene inquietud o que quiere formarse o que se ha formado en los diferentes centros de formación que ya están, por suerte, dando formación de videojuegos y salen y no tienen dónde ir, ¿no? Entonces era un poco, pues, oye, a ver si conseguimos hacer una comunidad, eso lo primero, ¿no? Pues sin comunidad no puedes hacer no nada. No vas a ningún sitio. Eso, no vas a ningún lado. Y luego ya, pues, a ver si conseguimos articular una serie de eventos, que la gente pues se vaya conociendo, vaya recuperando la motivación, porque en las primeras quedadas, pues pese a que fuera un éxito de convocatoria, porque se presentaron en torno a unas 15-20 personas, hacíamos una mensual y eso venía unas 15-20 personas, pero siempre venía gente nueva, la mayoría repetían, entonces... Eso es buena señal. Claro, era muy buena señal, entonces eso ya nos da un indicativo eso de que la gente realmente le interesa el tema y quiere dedicarse profesionalmente a ello, entonces sí que, pues yo siempre la apuesta que tengo es eso de que el sector de los videojuegos pueda aportar un montón a tanto a una ciudad como a una comunidad como a un país, y como se está demostrando en otros países, que el sector de los videojuegos está generando un volumen de negocio ya, o sea, ya no solo el tema cultural, que lo es también, porque los videojuegos, a diferencia de lo que muchos creen, pues es también cultura y es bueno, también y arte. como tal está reconocido. Eso es, por suerte ya poco a poco pues ya las instituciones y los gobiernos están, y la gente propia está viendo un poco los ojos, ¿no? Y lo está cada vez viendo un poco mejor, ¿no? Hasta ahora siempre ha habido ese estigma, ¿no? De videojuegos, sí. Maquinitas, eso es pérdida de tiempo, ocio, ¿no? Pero se está demostrando eso con pruebas, ¿no? Bueno, es ocio, pero tan lícito. Claro, como eso es, ¿no? O sea, que no se limita únicamente al ocio, ¿no? Sino que incluso se puede llevar a otros ámbitos. O sea, ahora se está apostando mucho por videojuegos para la educación, videojuegos para la salud, sí. Videojuegos para otros entornos, ¿no? Entonces, pues bueno. Un poco eso. Entonces, a raíz de las quedadas que funcionaban muy bien, pues ya íbamos poco a poco teniendo una masa de gente. Entonces lo que hicimos ya en enero de este año, a principios de año, fue conseguir que Donostia fuera sede de la Global Game Jam. Que anteriormente se había hecho en Bilbao. Eso es. Se hizo este año se hizo por primera vez en ambas capitales, en Bilbao, sí. Y en Donosti. Entonces, tuvimos muchísimo éxito, súper contentos, porque se nos llenaron las pocas plazas que podíamos ofrecer por limitaciones de espacio de local. Sí. 25-30 personas apuntaron en 48 horas. El reto que propone la Global Game Jam es como un intensivo, ¿no? Es durante un fin de semana completo, la gente se junta y con una idea común que se propone desde la organización, sí. En Estados Unidos, se intenta llegar pues lo más lejos posible, pues eso, en lo que es desarrollo, ¿no? Sí. Y se hicieron 9 juegos. Lógicamente prototipos jugables, ¿vale? Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Es de siempre y... el debate, ¿no? Claro, que no son juegos, que no se puede hacer un juego en 24, bueno, 48 horas. Pero obviamente hemos hablado antes de Santa Clara y su juego, Hazel Heart, nació en la primera Game Jam. Lo bueno que tienen estos eventos es que eso, que fomentan el que nazcan ideas o el que se formen grupos de trabajo, que la gente aprenda a manejar otras herramientas o pruebe otras disciplinas. Entonces, sí que sea. O sea, ya hay pruebas reales de proyectos que nacieron en eventos tipo Global Game Jam, de estos rápidos de 48 horas, y luego realmente se han llegado a desarrollar fuera ya de un determinado el evento porque ha gustado la idea y se han llegado a comercializar. Sí. Entonces son una buena plataforma de iniciación, ¿no? o de lanzamiento para ideas y para proyectos. Y además, bueno, en Donosti también tenéis la suerte, os habéis currado, digamos, también tener la relación con Artelecu o Tabacalera, que promueven ciertos tipos de charlas, eventos relacionados con el mundo de los videojuegos, lo cual imagino que os ha ayudado también a que Pincho Developer vaya para adelante, ¿no? Eso es, sí, gracias al tema de la Global Game Jam, y luego llevamos un poco, repetimos el formato de la Global Game Jam más adelante en mayo en el Festival Cultural Ola Tutalca, que se celebra ahí en Donosti. Uh-huh. Entonces lo hicimos ya, pues eso, hicimos una Global Game Jam en lo que era a nivel local, ¿no? Vale. Entonces, a raíz de eso, pues hemos tenido muy buena difusión, muy buena repercusión, nos han empezado a conocer y, como decías, pues eso, de otras entidades y otros agentes pues han interesado y nos han transmitido eso, que tienen ellos también inquietud e interés por apostar por el tema de los videojuegos. Entonces eso ya te anima, ¿no? y te ayuda mucho a seguir adelante. Entonces sí que a raíz de eso nos constituimos como asociación y resulta que a lo poco de hacernos como asociación descubrimos que había otra asociación prácticamente con los mismos objetivos y que había nacido casi de la misma manera aquí en Bilbao, que es la asociación For Dev Games, que ha creado Jon Ander Vesga, y nada, pues a raíz de eso, pues hablando, intercambiando, también sí que eso, a raíz de los eventos que habíamos hecho, ya nos había venido gente de Bilbao, nosotros habíamos venido a eventos de Bilbao, que tienen ya eventos muy importantes como Fan and Serious o el Hoplay, es un punto de encuentro también muy bueno para misma gente, o la misma Skull Encounter, como estamos pudiendo ver estos días. Y entonces, pues eso, poco a poco estamos ahí tejiendo una buena relación y la idea es que, pues quién sabe, igual de aquí a unas semanas o meses, pues tengamos una especie de marca, ¿no? Que sea Pinche Developer Euskadi o algo así, con la que pues no solo potenciar todo lo que se está haciendo en tema de videojuegos aquí, sino que pues mirar hacia afuera, ¿no? Porque los videojuegos... está claro que es un mercado global, entonces cuando haces un videojuego o quieres hablar de videojuegos tienes que pensar a nivel mundial, ¿no? No solo en venderlo en tu barrio o en tu ciudad o en tu comunidad, ¿no? Seguramente igual hagas un juego y te lo compren más en Corea que aquí en Euskadi, ¿no? Entonces, los canales de distribución han cambiado. Eso es, todo ha cambiado, todo se está globalizando. Entonces, pues es una forma también de que nuestra comunidad, que es gente, la mayoría, pues son gente amateur o gente pues que tiene muy buena formación o mucho talento, pero claro, a nivel de negocio, a nivel de empresa, pues no tiene esa experiencia, ¿no? Entonces, sí que desde Bilbao pues viene muy bien el contacto con ellos porque ellos nos pueden transmitir, ya hay estudios pues como Pulsar, como Iron Belt, como Delirium. Más asentados ya. Claro, que ya llevan ya pues sacando productos buenos de calidad y ya se han pasado ese proceso crítico, ¿no? De iniciar y de arrancar. Pese a que esto de los videojuegos, todo el mundo seguro que te lo han dicho, que al final es algo que de verdad tienes que trabajar por ello, por pasión. Y están aprendiendo constantemente, ¿no? Porque claro, la gente siempre cuando dices que te dedicas a videojuegos te dicen, joder, ¿por qué no haces un Candy Crush o un Flappy Bird? Y te forras, ¿no? Y te jubilas y claro, les miras y dices, a ver, si supiera la fórmula, ¿no? Si hubiera una fórmula, que no la hay, lógicamente. Bueno, espero que no quieras, que nadie quiera hacer un Candy Crush. También ¿no? eso, ¿eh? Si hubiera la fórmula para esto, pues no pasaría esto. Al final una empresa pequeña de videojuegos como las que se montan aquí, pues se pueden estar 2 años desarrollando un producto y no ingresar nada durante esos 2 años. Entonces sí que es un sector que realmente la gente no se puede meter en él por pensar en el dinero. O sea, no puede, no, o sea, sí que lógicamente todos al final pues se son empresas, pero es un negocio, todos buscamos sacar un rendimiento económico, pero no puede ser el primer objetivo como puede ser en otros sectores. Ya. Entonces, y bueno, ¿dónde está la precioso? Nacisteis en Donosti, estáis en, digamos, empezando a trabajar con Bilbao y también con Iruña, tenéis cierta relación. Lo que todavía no sabemos y lo he hablado con más gente es si en Gasteiz hay desarrolladores. Es curioso, ¿no? Que todavía nadie sabe. Es súper buena pregunta y nosotros siempre nos sale ese mismo tema, ¿no? Cuando montamos algún evento, ya sea en Donosti o en Bilbao, o hablamos entre nosotros, como bien comentaba, sí que en Navarra, en Pamplona, tenemos ya identificados a algunos desarrolladores y gente que ya ha venido a nuestros eventos o eventos de Bilbao y demás, pero en Álava todavía están como ahí, como no sé, como si hubiera un gigante dormido ahí. Estamos esperando, sí. O sea, estamos deseando que salga alguien. Además, yo soy nacido en Gasteiz y tengo ganas de conocer, o sea, sí que tengo amigos allí que son programadores y tal, pero es pues el perfil típico, ¿no? De programación de aplicaciones o de bases de datos o páginas web, pero videojuegos no tenemos todavía. Entonces, pues si nos está escuchando a algún vitoriano que esté interesado en ello y le guste, pues hay que contacte. Que nos mande un correo o lo que sea, que se ponga en contacto con vosotros, y sí que eso sería lo ideal, ¿no? Que hiciéramos un Pinche Developer Euskadi y que realmente estemos todos, ¿no? Todos contando con todos y poder hacer pues una Global Game Jam a nivel de Euskadi y demás, ¿no? De juntarnos todos y poder hacer cosas. Es lo importante, comunidad y poder sacar proyectos y darle caña a esto. Vale, pues no, pues muchas gracias, Diego. Vale, gracias a vosotros. Vale. Bueno, está bien conocer a, digamos, una asociación de empresas que se dedican a la creación de videojuegos. Pero no serían nada sin las herramientas adecuadas para crear estos títulos. Así que aproveché también la ocasión para entrevistar a uno de los autores de una plataforma que está siendo creada en Vizcaya y va a servir para ayudar a estos desarrolladores a crear y distribuir sus próximos juegos. Estamos aquí en la Euskal Encounter y estoy con José María Martínez, alias Jafo. que bueno, está, bueno, siempre ha metido en el mundo del desarrollo de videojuego vasco y ahora es responsable de marketing de WiMi 5. ¿Te puedo explicar un poquito más en qué consiste esta herramienta? Sí, bueno, más que una herramienta es una plataforma, porque no es solamente la herramienta para crear juegos, sino que es más allá de eso, ¿no? Es lo llamamos plataforma porque permite cubrir prácticamente todo el espectro, el ciclo de vida de un juego, ¿no? Permite la creación, uh-huh, la publicación y la monetización. Vale, o sea, las tres patas principales. Eso es. Entonces, por una parte, tiene una herramienta, un editor de juego, que te permite crear juegos de forma visual. O sea, no hay que meter código. Existe la posibilidad de escribir código, si lo deseas. Uh-huh. Pero toda la parte de edición, de lógica del juego, es muy visual. Es con... O sea, una interfaz más amigable y más cómoda, ¿no? Sí, son cajitas que son, digamos, acciones que tú vas uniendo con cables y tal. Es un concepto que se denomina visual scripting y que permite, digamos, a la gente que no tiene conceptos de, o sea, que no tiene conocimientos demasiado altos de programación, pues nos permite hacer juegos también, ¿no? Vale, ¿y se está desarrollando aquí en Bilbao? ¿Lo hacéis? Sí, bueno, la tecnología lleva pues casi 2 años desde que se empezó a desarrollar. Se empezó a desarrollar en Tecnalia, era un proyecto de Tecnalia. Y cuando vieron que la tecnología ya estaba madura, pues crearon una spin-off que es WiMi 5. Vale. Pues WiMi 5 se ha lanzado en enero de este año, de 2014. ¿Es la versión final o está todavía en proceso? No, ahora mismo está en beta abierta, pero hemos estado desde enero hasta finales de junio, hemos estado en beta cerrada. Hemos estado trabajando con 800 desarrolladores de todo el mundo que se han apuntado a la beta cerrada. Pues también para tener un poco de feedback ya de primera mano. Y ha sido sobre todo, pues, tener ese trabajo de perfilar la herramienta, de recibir el feedback de los desarrolladores, qué es lo que necesitaban, pulirla, hacerla más estable, etcétera, para hacer la beta pública. Y ahora mismo, en 15 días, tenemos 2.000 nuevos desarrolladores más desde que la hemos hecho. ¿Ha habido un crecimiento? Sí, sí. De hecho, vamos, está teniendo muy buena aceptación. Está despertando bastante interés por parte de los desarrolladores y por parte también de la prensa y de los medios especializados. Hace poco, por ejemplo, hemos salido en VentureBeat. Ha estado hablando Dan Takahashi, ha estado hablando de WiMi 5, ha escrito un artículo. Ah, joder, eso está muy bien. O sea, al fin y al cabo, precisamente ya que sois también una plataforma, como has dicho, que se centra también en el marketing, uh-huh, entiendo que precisamente eso es una buena señal, ¿no? Porque a veces es difícil dar a conocer un producto, una aplicación o un juego ya terminados y... Sí, sí, el tema de la publicación, digamos que, bueno, nosotros... yo creo que es una plataforma que está muy orientada a desarrolladores indie, a estudios pequeños, uh-huh, freelance... Gente, digamos, que tiene inquietudes, que tiene ganas de hacer juegos y que les esta plataforma lo que les permite, digamos, es en vez de estar haciendo igual una aplicación móvil que te tiras ahí un montón de tiempo para sacarlo para en iOS y luego en Android y que es difícil dar visibilidad o monetizar. Es difícil darle visibilidad, sobre todo, ese es el gran reto, el gran problema que tienen los indies, ¿no? Dar visibilidad. Nosotros lo que hacemos es, ahora mismo, por ejemplo, tenemos una promoción que regalamos 10.000 jugadores gratis para tu juego si lo publicas en WiMi 5. Estamos lanzando la plataforma, queremos que la gente empiece a usarla, que vea que el ecosistema HTML5 puede ser tan rentable o incluso más que los App Stores, porque... digamos que no están ahora mismo tan saturados, ¿no? Sí, el mercado está saturado. Que tampoco es que queramos crear un enfrentamiento ni... No, pero una alternativa o algo complementario. Nosotros decimos que la web es la nueva plataforma de videojuegos. O sea, realmente poder crear, publicar y monetizar juegos en HTML5 lo que te permite es llegar a muchos de los dispositivos que tradicionalmente han estado como... cerrados a un solo tipo de desarrollo, ¿no? El desarrollo de aplicaciones móviles por una parte o el desarrollo de juegos web por otra parte. Entonces, unificarlo, ¿no? Con HTML5 llegas a esos dos mundos, ¿no? Al mundo móvil, al mundo PC, claro, y al mundo de nuevos dispositivos que van saliendo, Smart TVs, claro, etcétera. No hacen implementarlo ya todo, ¿no? Y sé que en este caso es difícil de hablar de fechas, pero bueno, no sé si marcáis un objetivo a futuro de una versión final, más o menos. Pues de momento estamos, ya te digo, en beta pública. Sí que tenemos unos objetivos fijados para finales de este año, de alcanzar cierto número de juegos ya en nuestro marketplace. Porque bueno, los juegos se publican en nuestro marketplace, pero sí, también automáticamente se pueden publicar en otros marketplaces de HTML5, vale, como el Chrome Web Store o el Firefox Marketplace. También estamos hablando con Amazon, que están muy interesados, con otros portales de juegos como Spiel Games o, en fin, sí, hay muchas alternativas. Hay mucho portal de juegos de HTML5 que hay demanda. Además, hay demanda de juegos en HTML5, entonces bueno, entonces sí que tenemos un objetivo de tener X juegos para finales de este año, también de estar trabajando con X desarrolladores, y bueno, yo creo que vamos bien encaminados para conseguir esos objetivos. No sé a nivel tecnológico cuándo tendremos una versión no beta, porque sí, al final el feedback que nos da la gente también, estamos cada 3 semanas estamos sacando una versión, claro, nueva. Vas puliendo, actualizando. Eso es. O sea, también trabajamos con, claro, con metodologías Scrum, entonces pues bueno, tenemos sprints de 3 semanas de duración para poder, digamos, hacer cambios y experimentar y aprender lo más, sí, rápidamente posible. Aunque siga siendo una beta, se va mejorando y puliendo, sí, errores, eso está bien. Sí, sí, sí. Vale, pues muchas gracias y suerte con, muy bien, el proyecto. Por último, vamos a dejaros con Iñaki Martínez, uno de los fundadores de Santa Clara Games, un estudio de desarrollo situado en Donosti. Iñaki creó el estudio junto a su amigo Alex Martín y ambos han estado desarrollando durante más de un año Hasselhard, que es un videojuego arcade que saldrá próximamente, aunque ahora mismo ya se puede probar, está en fase beta y se puede comprar en diferentes plataformas. Hace un par de semanas presentaron su videojuego en el Game Lab, que es la feria de videojuegos más importante de España y tiene lugar en Barcelona. Bueno, pues estoy ahora, seguimos aquí en Euskal Party, estoy con Iñaki de Santa Clara Games, una empresa de Donosti, que bueno, están terminando de desarrollar su primer juego, Hasselhard, y bueno, ¿qué nos puedes contar de él? Está en fase beta, pero tengo entendido que está teniendo bastante buena acogida, es un juego arcade con un pixel art muy interesante. ¿Qué nos puedes hablar de él? Eso es, bueno, está a la venta desde el mes de junio, está en Humble y en Desura, uh-huh. Bueno, y si no, a través de nuestra página web, santaclaragames.com, ahí puedes acceder a todas las stores en las que está. Ahora está en fase beta, porque la versión final del juego está pensada para diciembre de este año. Entonces, en junio lanzamos la beta 1, ahora está pensado que para después de verano, finales de agosto o septiembre, sacaremos la beta 2, con todo el feedback que hemos recibido de la beta 1, que la verdad es que estamos encantados, porque bueno, la idea de Hasselhard sale de la Global Game Jam de 2013. La primera que se hizo en Bilbao. Eso es, la temática era el látigo del corazón. Entonces, bueno, Hasselhard es un juego arcade en el que un robot tiene que ir arrancándole el corazón a la gente para conseguir sobrevivir, porque su pila se está acabando. Entonces, a través de unas trampas que va encontrando por el escenario, coloca trampas y con esas trampas consigue cazar a sus presas para robarles el corazón y sobrevivir más tiempo. Un poco como el hombre de hojalata de Alicia, el País de las Maravillas, pero bueno, o sea, perdón, el del Mago de Oz, pero dándole ahí una vuelta un poco más macabra. Sí, ¿no? Es un poco locura, porque bueno, es una idea que sale de una jam, pero cuando desarrollaron la idea, la mecánica del juego era muy sólida. Entonces, Alex, que es mi socio, que es el programador en Santa Clara, veía que esa mecánica que funcionaba muy bien. Y le ponía a jugar a gente y la verdad es que la gente decía, oye, pues este juego está muy guay y tal, ¿por qué no lo trabajáis? Y bueno, contactó conmigo hace ya pues un año, no, más de un año. Santa Clara está desde el principio de 2013 y bueno, yo me encargo de la parte gráfica, decidimos que el estilo iba a ser el pixel art, porque bueno, es algo que nos gusta y porque también la mecánica que tiene el juego es muy de arcade. Eso, permite directamente un poco ese estilo de 16 bits o recreativos. Claro, tiene una jugabilidad muy directa, queríamos hacer que fueran partidas cortas, de estas de pues, cuando echabas 5 duros en la máquina, echabas una partida, sí, y te mataban y venga, otra más, ¿no? Y nada, y eso, llevamos desde junio, en Humble está funcionando bastante bien, estamos recibiendo un montón de feedback de muchos sitios. Creo que me llevaron por ahí algún amigo que incluso habéis tenido también feedback de algún torneo que habían hecho o alguien que... Sí, ha habido gente que se ha andado picando con las puntuaciones y bueno, nos han hecho gameplays y todo, que están en YouTube, y la verdad es que bueno, estamos encantados. Pues tiene que ser muy, muy gratificante, ¿no? Que sí. Ve que este es tu juego pequeñito en fase beta, todavía está inacabado, es. Y que ya hay gente... Eso es, sí, porque también, bueno, nuestra idea es conseguir, o sea, que Santa Clara se dedique a desarrollar juegos, ¿no? Entonces, bueno, Hasselhart es el primer juego que ponemos en el mercado, entonces tenemos que crear nuestra base de fans, sí, de usuarios, la, ¿no? Hacer una comunidad, entonces pensamos que el tema de la beta era lo más adecuado porque al final eres una empresa pequeña, somos dos, estamos en Donosti, claro, no te conoce nadie, entonces bueno, estamos haciendo comunidad, la comunidad está reaccionando bien, nos piden más cosas, entonces, y bueno, encima ir puliendo cosas, ¿no? Ver también lo que funciona, eso, lo que es, falla, eso. Sí, ¿no? Porque además el diseño es muy bonito, ese pixelar está muy bien, y en cuanto a la mecánica y el estilo arcade, a mí me recuerda un poquito a Blambeer, el estudio de Luz Rausers. Ostras, pues me encanta que digas eso, porque Blambeer es un poco nuestro modelo a seguir. Sí, Super, o sea, Credit Box, etcétera, que es no sé, estilo, no. Tanto el estilo visual como en la mecánica arcade pura y dura. Y su filosofía a la hora de hacer juegos. Estuvimos con Rami. En el Game Lab. En la Game Lab estuvimos con él, estuvimos comiendo con él, además, y charlando un poco de cómo hacemos nosotros los juegos, cómo hacen ellos y tal. Y la verdad es que nos encanta la visión que tienen. Y, joder, me digas que... Sí, ahí lo he probado un poquito. Y sí que me recuerda yo. Y a mí me encantan los juegos arcade. Y creo que ellos... No he jugado todavía al Nuclear Throne, que todo el mundo está diciendo que es una maravilla. Es una pasada. Pero bueno, Super Crate Box, Luz Rausers y vosotros... Son esa mecánica, o sea, esa jugabilidad pura y dura, clásica. Eso es conseguir la esencia pura de las mecánicas, que son, al final son mecánicas muy sencillas, pero que funcionan muy bien. Entonces, tú cuando consigues eso y consigues que un jugador, por lo que te estaba diciendo antes, ese efecto del, va, venga, voy a echar una más y lo dejo, cuando consigues ese efecto ya, bueno, a partir de ahí ya. Sí, puntuaciones, etcétera, y eso el pique que surge ahí, eso, ¿no? Eso es. Vale, pues muchas gracias. Y hasta aquí el último programa de la temporada de Machacabotones. Os pedimos disculpas porque sabemos que la calidad de sonido no era la óptima, ya que las entrevistas estaban grabadas en el BEC y además mi voz no estaba en plenas facultades. Muchas gracias por escucharnos y bueno, esperemos que sigáis allí nuevamente en septiembre cuando volvamos y esté mi compañero Aricha de nuevo conmigo. Ahora descansaremos y jugaremos a unos cuantos videojuegos para tener nuevos contenidos de cara a la nueva temporada. Agur, eta ondo izan.